Estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para poder terminar de sanear el balance del Banco Central. Hoy tocamos fondo. Y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. Por eso, hoy, gracias a la solvencia de nuestro programa económico, estamos en condiciones de emprender este nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta. Hoy tocamos fondo. Sí, va a haber nuevos fondos frescos. Esos fondos van a ser para recapitalizar el balance, los activos del Banco Central. Ah, bueno. No van a implicar un aumento de la deuda bruta. Ah, bueno. Bueno. No van a implicar un aumento de la deuda bruta. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. A cruzar los dedos. Para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. La tenés adentro, LTA, LTA, LTA. Estoy convencido de que el camino que tomamos. Ah, bueno, lo dice con respeto, señor. Va a lograr un mejor futuro para todos. Qué pedazo de idiota, por Dios. Porque ese préstamo del Fondo Monetario que va a ir al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional, con esos fondos, va a recomprar deuda. Habla bien, la concha de tu hermana. Va a recomprar deuda. Fondo Monetario. Va a lograr un mejor futuro para todos. Que se agravó porque durante toda la historia argentina, en lugar de enfrentar el problema fiscal, los distintos gobiernos eligieron endeudar. ¡Bestias!